Aquellos que me importan, despojarme de mis ropas, desviarme de la luz. Podrás llenar de oscuridad mis sueños, podrás porque eres tú. Podrás romper de nuevo el juramento, deshaciendo las cadenas que te ataron una vez. Pero dame tú el valor que tengo miedo, o puedes darme una esperanza para arrancarme al fin las ganas de seguir por ti buscando entre mi almohada. Es una dama blanca. No. Hey, sé Dios, seguramente entiende de emoción. Si hay Dios, podría haberte dicho que me importas. Eso y un millón de cosas pude hacerlo y no lo hice. No sé por qué. Será porque es más fácil escribirlo. Demostrar lo que montar un numerito de esos de fatalidad, según lo que establece el reglamento del aparentar. Podría haber llorado un mar de lágrimas saladas, arrojarme a los abismos y partirme en dos el alma, desatar la tempestad y el huracán de mi garganta y confesar desesperado que no puedo con mi rabia, aunque en mi actitud no soy tan evidente. No puedo sufrir más dolor cuando es por dentro, es más fuerte. No se alivia con decírselo a la gente. Lloraré, sí sé llorar, como el tímido rocío del clave en soledad. Estaré, todos se irán, ya lo sé, a tu lado en cada golpe. Como lo hacen las orillas y la mar, como lo hace el campo y el agua que lloverá. Podría ser más educado, pero el alma solo entiende de emoción. Y si hay Dios, seguro entiende de emoción. Señor, haber llorado un mar de lágrimas saladas, arrojarme a los abismos y partirme en dos el alma, desatar la tempestad y el huracán de mi garganta y confesar desesperado que no puedo con mi rabia, aunque en mi actitud no soy tan evidente. No puedo sufrir más que el dolor cuando es por dentro, es más fuerte. Lloraré como el tímido rocío del clave en soledad. Estaré, todos se irán, ya lo sé, a tu lado en cada golpe, como lo hacen las orillas y la mar, como lo hace el campo y el agua que lloverá. Podría ser más educado, pero el alma solo entiende de emoción. Y si hay Dios, seguro entiende de emoción. Señor, seguramente entiende de emoción. Si hay sea como sea, es simplemente amor.